y él fue un buen rey que dirigió a su pueblo al conocimiento de Dios. Nosotros también podemos proteger a los bebés y a los niños más pequeños. Podemos cuidarlos para que no se lastimen mientras juegan. Podemos cuidarlos jugando suavemente con ellos. Podemos ayudar a Dios a proteger y cuidar a los niños. El mensaje de la lección es: nos amamos y nos protegemos unos a otros. Hoy, sábado y cada día de esta semana, lee junto a papi o a mami la historia de la lección y repitan el versículo para memorizar usando la siguiente mímica. Cuando digan ámense, cruzan los brazos sobre el pecho. Al decir como hermanos, van a señalar con ambos brazos a otros. Y al decir los unos, señalarán a otros. Y cuando digan a los otros, señalarán a otros. Y al decir Romanos capítulo 12, versículo 10, juntan las palmas y luego las abren. Recordemos el versículo para memorizar con la mímica que acabamos de aprender. Ámense como hermanos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Cantemos la alabanza. Cuídense unos a otros. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por habernos acompañado en el estudio de la lección de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.